Hoy es martes 13 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? El juicio suspendido, pero no la concentración. Así es, el juicio que tenía previsto empezar ayer y que sentaría en el banquillo al vecino de Berriozar, Fernando Barrena, y a otras 34 personas, fue suspendido por las detenciones que llevó ayer a cabo la Guardia Civil. Lo que no fue suspendida es la concentración que había convocada ayer, que congregaba a más de 50 personas junto al Kulturgune, precisamente para reclamar la paralización de la represión en tiempos de solución. Renovación del alumbrado en la avenida de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar está procediendo a la renovación de los sistemas de alumbrado de la avenida de Berriozar, los más antiguos del municipio, con algo de más de 38 años. Con esta obra se va a mejorar considerablemente la iluminación y se va a reducir importantemente el consumo energético, ya que se va a instalar tecnología LED. Las mismas lámparas instaladas desde el año 2010 en la calle del Zorcico, con muy buen resultado, por cierto. La obra comenzó el 9 de diciembre de 2014 y terminará este mes de enero. Se adjudicó a la empresa Montajes Eléctricos NOI con un importe total de 115.662 euros, IVA incluido. El 70% de la financiación corre a cargo del Gobierno de Navarra. Y ahora vamos a hablar del audiovisual Navarra People and Places. Así es, hoy martes 13 de enero se va a presentar en el auditorio de Berriozar el audiovisual Navarra People and Place. Este audiovisual forma parte de un proyecto a nivel europeo entre asociaciones de distintos países, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias a través de reuniones y comunicación constante con la ayuda de las TIC. El objetivo es el diálogo y la cooperación entre generaciones, procurando reducir la brecha generacional, mostrando así regiones o ciudades a través de las artes. En el acto de hoy martes intervendrán las distintas formaciones musicales que han participado en el audiovisual. Dicho acto, organizado por la Asociación Camira, comenzará a las 6 de la tarde y la entrada será gratuita. Saldún Cortín, curso de canciones y cuentos infantiles en euskara. Saldún Cortín es una de las mejores recopilaciones de canciones y cuentos en euskera recogidos de la tradición oral de nuestros pueblos. Los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero se ofrecerá la oportunidad de disfrutar y aprender con su contenido en el curso que se ha organizado en Berriozar. Serán tres sesiones en el Kulturgune, como hemos dicho, los lunes 19 y 26 de enero se realizarán las sesiones con personas adultas, y el siguiente 2 de febrero de 4 y media a 6 de la tarde la jornada está dirigido también a adultos, pero estos con niños. El curso está abierto a todas las personas interesadas en el tema, sepan euskera o no, aunque está pensado sobre todo para padres y madres. Puede ser interesante también para otras muchas personas, profesionales de la educación o el tiempo libre. Las inscripciones al mismo se pueden realizar hasta el viernes 16 de enero a través del número de teléfono 948-300-350 o en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es. Y convocatoria para una relación de aspirantes a contratación temporal para profesor de guitarra clásica y eléctrica. El Ayuntamiento ha hecho pública una convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes mediante contratación temporal del puesto de trabajo de profesor de guitarra eléctrica y clásica para la Escuela de Música de Berriozar. Las solicitudes se podrán presentar entre los días 12 y 21 de enero, ambos incluidos, y esta información se puede ampliar en berriozar.es. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados más destacados de los encuentros del Berriozar Club de Fútbol. Así es, empezamos con el equipo regional femenino que jugó aquí en casa contra el Itaroa Guarte, que ganaron 2-1. El regional masculino también corrió la misma suerte, ya que ganaron 0-5 en el partido que disputaron en Lecumberri contra el Beti Koskor. El segunda juvenil empataron a 1 contra el Itaroa Guarte en el partido que disputaron disputaron el pasado sábado aquí en Berriozar, y el Cadete A contra el Burladés, que jugó en Burlada. Estos también empataron a 2, y quienes no tuvieron tanta suerte fueron los chicos del Cadete B, que jugaron contra el Ardoy aquí el pasado sábado, y estos perdieron 1-8. Y a continuación vamos a hacer lo propio con los resultados de la sección de baloncesto del Mendial de Aquirol Elkartea. Así es, nos vamos ahora con los chicos del senior, que jugaron contra el Club de Baloncesto Burlada el pasado domingo, en el Polideportivo de Burlada, y estos ganaron 61-74. Las chicas del senior jugaron contra el Gaste Berriak en el Polideportivo de Berriozar, y estas perdieron 30-49. Es decir, que el equipo cadete femenino jugó contra el Cadete Garés en el Polideportivo Berriozar, y estas también perdieron 24-56. Momento este de hablar de la predicción meteorológica, que nos dice que tendremos cielos pocos nubosos o despejados a primeras horas. Irá en aumento la nubosidad desde el oeste, y por la tarde estará nublado y puede llover de manera muy débil. Viento intenso de componente sur perdiendo fuerza a partir de la tarde, y las temperaturas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.